Es un gozo, una alegría cada vez que nos reunimos a alabar, a bendecir el nombre del Señor. Siempre dije que habrá muchas reuniones, clases de reuniones, ¿no? Pero la más importante de ellas, clasificando, es la que cuando sus hijos se reúnen para estar un momento juntos, para alabar, para conocerse, para poder charlar, compartir las alegrías, las necesidades, compartir las aflicciones, compartir anhelos, deseos que uno tiene. Esa es la mejor reunión que uno lo puede hacer en Dios. Y gracias a Dios que siempre estamos participando de estas reuniones, así como ustedes, aprendiendo de las Escrituras, conociendo más a Dios, conociendo la voluntad, el propósito de Dios. Y acá seguimos adelante. Porque si no hubiese sido por el Señor, si no hubiese sido por el Señor, ¿qué sería de nuestras vidas? ¿Dónde estaríamos, hermanos? Gracias a la misericordia de Dios, que Él en su voluntad nos ha llamado. Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hermanos, saludo a la iglesia que Dios ha formado acá en la ciudad de Salta, a los escogidos según la presencia de nuestro Señor Jesucristo, a los rociados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a los escogidos, a los llamados a ser santo. Saluda a la iglesia, hermano, que Dios ha levantado en este lugar. Y no es cualquier cosa, hermano, esto. Dios, antes que nazcamos, y Él nos había escogido, nos había redimido, nos había perdonado, nos había justificado, nos había glorificado. Y hermano, ¿qué más podemos decir? En Cristo estamos completos, hermano, no nos hace falta nada. Y cada vez nuestra dependencia es de Cristo. A pesar que estamos un poco arraigados en este sistema, en este mundo, pero cada vez vamos saliendo, conociendo que no somos de este mundo. Estamos de pasadita. Quiero compartir este pasaje conocido de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Mateo, capítulo 11, versículo 28. 29 y 30 vamos a leer. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oramos. Padre Santo, Dios Eterno, Dios Todopoderoso, nos alegramos, nos regocijamos en ti, porque ¿quién somos nosotros para estar, Señor amado, pronunciando tu nombre, Dios mío, por lo grande que eres tú, Señor amado? Pero te has dignado, Dios mío, en mirarnos, en amarnos, en elegirnos, en escogernos, Dios mío. Y hoy podemos decir, Señor, bajo esa gracia que somos tus hijos, Dios mío. Hay veces en debilidad, hay veces en flaqueza, Señor amado, pero acá estamos, Señor amado. Tú nos das este día de oportunidad para poder mejorar nuestra condición acá en la tierra, Dios. Gracias, Señor amado, porque tú lo permites así, Señor amado. En ti, Señor amado, podemos tener esperanza, Señor. Fuera de ti no hay esperanza, Dios mío. Gracias, eterno Dios, por esta palabra que vamos a compartir por este texto, Señor, tu Santo Espíritu nos dé luz y claridad para entender esta porción de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hablar de cargas. Siempre que uno habla de carga, entiende de que está por ir a algún lado, de que está, lleva una mochila con los elementos necesarios para cuando uno va de viaje. Mis hermanos han ido al cerro, seguramente se han preparado bien. Yo veía a mi hijo Simón preparándose y digo, todo eso vas a llevar, si no vas una semana, vas 2 días. Y hubo, había cosas innecesarias que estaba llevando o estaba llevando de más. Y creo que en su autoexamen ustedes también habrán visto qué cosas le ha faltado y qué cosas le ha sobrado que han llevado de más y han sido inútiles a veces. O a lo mejor otras se han olvidado de otras cosas imprescindibles que necesitaban allá. Pero de eso se trata, llevar algo para ir a un lugar. Gracias a Dios yo estuve en el ejército. También estuve involucrado en ciertas, por decirlo así, yo estaba en el año 77, había problemas de guerrilla en Tucumán, y luego estuve en el año 78, 79, cuando hubo el problema con Chile, y también nos habían dado una mochila, nos habían dado un bolsón porte equipo y las armas que teníamos que llevar, pero era muy, muy pesado todo eso, pero era imprescindible llevar eso. Así que cuando hablamos de carga, siempre hablamos de algo para llevar, para nuestro transitar, para nuestro caminar. Así que en este mundo estábamos llevando una carga. Había una carga pesada que llevábamos y esa carga nos agobiaba, nos estresaba, nos afligía. Al fin y al cabo teníamos que llevar esa carga. La carga hay veces de la familia, que eso igual lo tenemos que llevar ahora, pero del trabajo, de pensar en el progreso, de pensar en el estudio de nuestros hijos. En el caso mío, bueno, eran 7 hijos que tenía que estudiar, estaban uno en la universidad, el otro estaba en la secundaria y otros en la primaria. Miren, ¿no?, la carga que tenía. Y bueno, y hay cargas de trabajo, que hay veces son cargas terrenales, ¿no?, que solamente el beneficio es para satisfacer la carne. Y llegamos ante Jesús, gracias a Dios que Él nos ha llamado, nos ha escogido, en su momento nos ha dicho, síganme. Y bueno, hemos depositado todo eso a los pies de Jesús. Por sí solo, si no hubiese sido por ese llamado, quizás, reitero nuevamente, ¿qué hubiese sido de nuestra vida? Pero gracias a la invitación de nuestro Señor Jesucristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, verdaderamente es así, que en Cristo hemos encontrado descanso, que antes no lo teníamos. Antes el tiempo no alcanzaba. El día tenía que ser más largo, la semana más larga y los meses, bueno, ni qué hablar. El tiempo no nos alcanzaba porque teníamos que trabajar 12 horas, teníamos que trabajar pensando siempre en el bienestar, en este mundo. Pero ahora, gracias a Dios, descansamos en Cristo. En más, Jesús cierta vez le reúne a sus discípulos y le dice, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se afanan? ¿Cree que con su afán van a lograr algo? Miren las aves, miren las flores del campo. Busquen el reino de Dios y su justicia y las cosas van a ser añadidas. En Cristo, hermanos, estamos conociendo esta realidad. De buscar a Dios, poner a Dios en primer lugar, y la bendición viene. ¿Sí? Si estamos entendiendo que qué es lo que necesitamos, ¿no? Para vivir en este mundo, ¿no? Estamos aprendiendo que nada de lo material lo vamos a llevar. ¿Qué necesitamos en este mundo? Que su Santo Espíritu siempre esté presente, que no hieramos a su Santo Espíritu, que no menospreciemos a su Santo Espíritu con nuestras malas actitudes, malas obras, sino que cuidemos eso. Llegamos al Señor y descansamos. Y luego dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros. Hay un yugo que llevar. Yo por ahí pensaba que hubiese sido distinto que hubiese dicho el Señor, lleven el yugo. Pero el Señor dice, llevad mi yugo. Y pude conocer lo que es el yugo. Además, me saqué foto ahí con unos bueyes, con su yugo, que estaban aporcando unos maíces allá en unas chacras en Bolivia. Y ver, ¿no? El yugo atado, acá puesto sobre el hombro, en el cuello, en el cogote del animal y el otro animal a la par. Y verlo con tanta paciencia que van, y semejantes bestias hay veces, y digo, y las chacras tan frágiles, pero ellos saben lo que hacen. Y acá Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Por qué? Porque está dando la idea de que Jesús va con nosotros. Jesús está a la par de nosotros, porque Él conoce nuestra realidad, que somos humanos, somos carne, débiles, pero tenemos a Jesús que nos ayuda. Cuando nos cansamos, tenemos a Jesús a nuestro lado. Cuando nos fatigamos también, por ahí, Jesús está al lado de nosotros. Si por ahí también tendemos a caernos o que tropezamos, lo tenemos al lado, hermano. En nuestra debilidad, Él nos ayuda. ¿Qué sería si no estaría Jesús, su Espíritu, con nosotros? Caemos y no nos levantamos más, tropezamos y nos quedamos ahí, pero gracias a Dios que... Y por ahí también nos queremos apurar. Pero Él, manso y humilde, Él nos guía el paso, nos dice por dónde tenemos que ir, qué debemos hacer, cómo debemos hacer. Y eso es algo importante para nosotros, porque en nuestra necedad nosotros podemos hacer cualquier cosa. En nuestros sentimientos podemos hacer cualquier cosa. Pero gracias a Dios que lo tenemos a la par. Y Él va, nos guía, nos conduce, nos alienta, nos ayuda, nos anima. Y Él es fuerte, nosotros somos débiles. Y estamos en este camino, hermano. Hay un yugo que llevar, pero no lo llevamos solo, lo llevamos con Cristo Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahí es donde aprendemos. A la par de Jesús, aprendemos el ser manso. Porque solo no. Y tampoco hablar de humildad. En el corazón del hombre no está esa virtud de ser humildes. Solamente en Jesús podemos tener esa virtud de ser humilde. Aprender de Él. Aprender de Él. No nos dice que dejemos la carga que traíamos y luego, bueno, nos deja así a que hagamos lo que nosotros queremos, sino Él nos marca un camino, una condición, una situación que estamos con Él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, mientras el mundo está, corre para un lado, corre para el otro lado, no sabe qué hacer. Y hay veces, pasa también en las religiones, que no saben cómo acomodar las cosas, cómo hacer que esto funcione. Pero los que hemos creído en Dios, los que hemos confiado en Dios, los que vamos con Jesús llevando ese yugo, hallamos descanso en el Señor. Dependemos de Él. Nuestra dependencia es total de Él. Y en Él estamos seguros, confiados. Hay ciertas historias que cuenta la palabra de Dios, ¿no? Cuando Jesús le dice a sus discípulos, que eran pescadores, síganme. Y los discípulos le siguen sin preguntar qué va a ser de su vida, dónde van a ir, dónde van a dormir, dónde van a comer. Una dependencia total, ¿no? Porque eso es lo que ofrece Jesús, seguridad, confianza, y Él no nos va a desamparar, hermano. Así que creamos que Él está en este camino, nos está conduciendo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el Señor aprendemos que no somos de este mundo, estamos de pasada. Somos del reino de Dios. Y solamente tenemos que acomodar lo que el Señor quiere que llevemos para transitar en este mundo. Y eso en Dios es fácil de llevar. Es fácil de llevar. Porque es una carga ligera. Llevar nosotros, su espíritu, los frutos de su espíritu, el ministerio o el don que Dios haya puesto en cada uno, el conocimiento que Dios ha puesto en cada uno, hermanos, es para bien. Eso no es gravoso, no nos altera, no nos hace cansar, sino hace que podamos vivir sabiamente en este mundo como hijos de Dios, como reinos, como parte del reino de Dios. Sin merecerlo, hermanos, Dios nos hace esa invitación. Venid a mí y descansad. Todos los que están trabajados y cargados, descansar en el Señor, en su amor, en su misericordia, conocerlo a Dios, aprender de Él, estar siempre seguros en Él. Seguramente que Dios conoce, hay veces las debilidades que tenemos nosotros. Pero como Él sabe, como Él ha estado en su paso por la tierra, ha estado acá y conoce cada situación, cada circunstancia de este mundo, ¿sí? Él sabe hay veces que somos débiles, sabe hay veces que nos cansamos, Él sabe que hay cosas que no entendemos, Él sabe que hay veces estamos como hijos, que espera del Padre, ¿sí? Esperando solamente en Él y teniendo esa confianza que todo lo que provenga de Él va a ser para nuestro bien, va a ser para nuestro crecimiento. ¿Sí? Tenemos la oración que nos ha enseñado Jesús de dirigirnos al Padre, ¿sí? Y esperar solamente en Él, esperar en Él, hermano. Eso es lo mejor que nos puede suceder a nosotros. ¿Sí? Muchas veces el hombre se cree autosuficiente, el hombre se cree hay veces que no va a pasar nada, pero hermano, cuando viene la aflicción, viene la prueba, no saben a quién recurrir, pero los hijos de Dios sabemos a quién recurrir. ¿Sí? Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, ¿sí? ¿De qué manera? ¿De qué tamaño? Pero confíen en mí, dice el Señor. Yo he vencido este mundo. Así que nuestra confianza en Dios. Llevemos lo que nos corresponde llevar, hermanos. No asumamos otras cargas que no nos corresponde llevar. Solamente la que nos es permitida llevar. ¿Sí? Los jóvenes quieren llevar cargas que todavía no pueden llevar. Vemos esto en este mundo, ¿sí? hay imposiciones de este mundo que ya lo toman como natural, pero nosotros no somos de este mundo, ¿no? Seamos libres, tengamos esa libertad en el Señor de vivir siempre en dependencia total de Dios, esperando en Él. Así que el consejo, hermanos, es tomar la carga que nos corresponde, llevar el yugo, aprender de Él que es manso y humilde, y seguir adelante, hermanos. Seguir este camino. ¿Es difícil el camino? Sí. Es angosto, es estrecha la puerta, pocos son los que van por ella, pero gracias al Señor que dentro de ese poco estamos nosotros. ¿Sí? Hermano, no tengamos temor, no tengamos miedo. Si hay veces nos sentimos débiles, ¿sí? Y hay veces el enemigo saca ventaja de esa debilidad, sepamos que lo tenemos a nuestro Dios, tenemos a Jesús a nuestro lado, quien nos va a alentar, quien nos va a socorrer, quien nos va a tomar de la mano, nos va a levantar y vamos a seguir. No dudemos de eso, hermano. El Señor está con nosotros. Su Espíritu está con nosotros. Y siempre lo tenemos en nuestro diario vivir, cuando dormimos. No es que Él se va y viene, sino su Espíritu mora en nosotros, hermano. Así que Él es quien nos ayuda en nuestras debilidades. Sigamos adelante en este camino, que gracias a la misericordia de Dios hoy conocemos. Si no fuese por la misericordia de Dios, hoy estaríamos en cualquier otro camino, pero menos en este. Pero hoy podemos seguir adelante. Y si hay cargas todavía que estamos llevando, ir desechando todo lo que no nos estorba, todo lo que está de más. Y a lo mejor nos falta asumir otras cosas que todavía no hemos puesto en nuestra mochila. Entonces tomemos de eso y vayamos sacando lo que nos sirve y poniendo lo que sirve, lo que edifica, lo que conviene. Hermanos, esto puedo compartir sabiendo que estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero vamos hacia adelante. El mundo y sus pasiones y sus pecados van en sentido contrario de nosotros. Nosotros vamos con la ayuda de su Espíritu hacia una eternidad que está prometida si es que permanecemos firmes en el camino del Señor. Así que, hermano, la iglesia tiene que seguir adelante. Jesús es quien marca el paso. Ni muy rápido ni muy ligero, Él sabe cómo hacerlo. En esta noche quisiera compartir una canción que traje para compartir con ustedes también. Voy a invitar a mi esposa. Y con esto, hermano, me animo a seguir adelante, les animo a seguir adelante, sabiendo que no hay otro lugar donde podemos ir. Jesús nos entiende, Jesús nos comprende. Así que siempre acudamos a Él. Él siempre tiene sus oídos atentos para sus hijos. Y hoy podemos decir que somos sus hijos. Así como somos, podemos decir que somos sus hijos. Valoremos eso, porque no es para cualquiera. Amén. Por los montes y los valles, la iglesia sigue caminando. Por los montes y los valles, la iglesia sigue caminando, sigue caminando sin mirar atrás. Gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando sin mirar atrás. En las pruebas y en las luchas, La iglesia sigue caminando en las pruebas y en las luchas. La iglesia sigue caminando sin mirar atrás. Gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Sigue caminando sin mirar atrás. La iglesia es de Cristo, hermano. Cristo no se detiene. Todo lo que Él ha dicho, lo ha hecho. Todo lo que Él ha prometido, lo va a cumplir, hermano. La paz del Señor.